segunda muerte de las lágrimas también. Con frío pero abrazados, inoxidable pasión, aunque sin escuela y sin muela lo dejaron hoy. Sus críos se salven y no piden. Y no piden más.